Bienvenidos a los viajes musicales más intensos y variados del siglo XXI. Comienza Is My Sounds, el podcast de música que os ofrece Distrito V, plataforma musical alternativa dedicada a mostrar el submundo musical a todos los oídos inquietos del planeta. En Is My Sounds hay sitio para todas las propuestas alternativas. Vas a escuchar desde rock, metal y punk hasta indie, post-rock, hip-hop, música extrema en todas sus variantes y un larguísimo etcétera. Presentado por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Pegad la oreja y disfrutad del programa. Compártelo con tus conocidos y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. Quiero arrancar contigo esta quinta entrega del podcast Is My Sounds, que se traduce siempre en un nuevo viaje musical donde la variedad vinculada al submundo está aseguradísima. Hoy vamos a recorrer varios puntos de la geografía nacional, haremos también una parada internacional y, sobre todo, seremos felices durante la próxima media hora en la que estaremos a bordo del vehículo musical favorito de los oídos inquietos, Is My Sounds. Bienvenido, sube que nos ponemos en marcha. El viento azota nuestras caras mientras recorremos el primer tramo, camino hacia la zona del noreste peninsular. Vamos hacia nuestra primera parada, en Girona. Soy Vane Balón, tú y yo iniciamos junto con Hard Bats este programa. ¿Qué hace este grupo? Dan forma a un hard rock por el que no ha pasado el tiempo. Es una formación iniciada en 2010. Play or Die es el título de su último trabajo. Igual que El Redondo, se llama la pieza elegida, que además sirve como una advertencia directa. Escuchamos Play or Die. Life's a game, we're all we play. There's no rules, just one deal. We can lose or even we can win. Time has come, we have no choice. To run the risk, roll in the dice. Or better rings burns on the green field. Close streaming eyes. ruta musical continúa en San Sebastián. Te presento a Madeleine, una banda donostiarra que practica un rock predominantemente instrumental, en el que podemos encontrar ricos matices de math, rock y post-rock. He seleccionado el corte Tartalo, del disco Mudarri, grabado en abril de este 2013 y disponible desde septiembre con la ayuda de Radix Records. Es un sello independiente afincado en Galicia que apuesta por música variada, pero siempre va implícito en sus trabajos los términos de calidad. Es uno de mis sellos independientes preferidos, incluidos en una lista personal con varios nombres de más sellos que trabajan con mismas premisas. A todos ellos los admiro y sigo desde hace tiempo, por ser fieles a sus predilecciones y no salirse de sus líneas. Os dejo con Madeleine y su tema Tartalo. Bajamos hasta la localidad de Laguna de Duero, en la provincia de Valladolid, mi ciudad natal y en la que sigo viviendo. Son tiempos complicados para la cultura musical aquí, como en tantos otros sitios. Quedan pocos lugares en los que poder tocar en directo. Es chocante que pase eso, más en un sitio donde hay mucha calidad y variedad en cuanto a grupos. Pero las cosas son así, y al mal tiempo buena cara. Seguimos adelante con una formación superviviente, como os decía al principio, de Laguna de Duero. Repuestos, dando forma a un rock urbano en esencia, trabajado con influencias del blues, del thrash metal e incluso del punk. Manufacturaron hace unos meses un nuevo disco llamado Óxido. Tienen su propia expresión sonora y eso es lo que les ha mantenido en la brecha del rock ácido desde que empezaron en 2008 hasta la actualidad. Escucha, comprueba y disfruta. Atentos a los riffs que os encontraréis en esta canción que está sonando de fondo. Es el corte Tóxico. Un putrido aderezo a quemar ropa. Tóxico, tóxico, tóxico. Regresamos a Cataluña, esta vez subimos a Barcelona. Los guías en esta parada son los integrantes del grupo Obsidian Kingdom, juntos desde 2005 y también incluidos en la lista de entrevistados en el blog de Distrito V. El 16 de noviembre del 2012 sacaron el discazo Mantis, con 14 cortes que abarcan un contexto musical variado, desde metal progresivo hasta ambient, desde black metal hasta crossover y dark metal. Es complicado poderte definir con un solo término lo que hacen, pero puedo decirte con firmeza que vas a encontrarte cambios dinámicos de ritmo, guitarras efervescentes, muchas partes instrumentales y algunas de ellas acompañadas de voces diversificadas en limpias y otras densas. Ambientan parajes oscuros, a ratos tenebrosos que pueden transformarse en cuestión de segundos en una explosión energética de guitarras directas, para llevarte sin miedo al particular universo musical que desarrollan. Y esto es lo más interesante, el cambio que puede dar una misma pieza a lo largo de los minutos en los que se desarrolla. Sumérgete conmigo en la esfera sonora de Obsidian Kingdom a través del tema Cinnamon Balls. Nos movemos hasta Vizcaya, en concreto paramos en Santurce para escuchar al grupo Francesca. En marzo de este año también salió esta formación entrevistada en el blog de Distrito V y de ellos escribí la siguiente presentación. Poderos explicar qué hacen es complicado y quizá eso es lo que convierte su propuesta en más atractiva aún. Ska, punk, guiños al rock, al hardcore, todas sus canciones son un despliegue de maravillosos contrastes. Ningún tema es igual al anterior, aunque todos cuentan con varios factores comunes importantísimos. Actitud, sentimiento y personalidad única manifestada en mil detalles más como las carcasas originales que han ofrecido en el anterior EP F y en el reciente redondo Basauri On. La caja gris es el corte con el que abren el último EP hasta la fecha y con él disfrutamos de esta visita a la música de Francesca. Abrir mi caja gris y toda esa mierda. bajamos hasta Badajoz. En este lugar está el origen del cuarteto que da vida a Hongo, hacedores de un metal alternativo que deja huella. En el mes de enero de este 2013 sacaron el trabajo original, El Increíble Reparto de los Nadie, con 6 piezas entre las que se encuentra la canción que estás empezando a escuchar, Maestro. Acércame el flexo y prepara tu asiento, que el trailer es triste, que no hay trailer triste. Si de fondo un estruendo redobla por él, llegamos al final de nuestro trayecto, pero tenemos que coger un avión para poder cruzar el charco y ubicarnos en México. En este maravilloso país se desarrollan propuestas musicales muy diversas e interesantes. Una muestra es el grupo con el que despido esta quinta entrega de Is My Sound. Se llama Mountain Tops. Llevan a cabo música estrechamente ligada al post-rock, math-rock, con actitud experimental y mucha calidad en su ejecución. En activo desde finales del 2007, han trabajado desde entonces en una línea musical instrumental que mantienen hasta la fecha. Cada martes de octubre a diciembre hay un nuevo programa del podcast Is My Sounds, primera temporada que sale adelante desde Distrito V, porque somos muchos los que buscamos conocer para poder elegir nuevas opciones. Querido oído inquieto, me despido con un cálido abrazo, agradeciéndote que estés al otro lado viajando conmigo por los parajes musicales, nacionales e internacionales que se desarrollan por el submundo musical. Te dejo con una estupenda compañía, la canción From the Deepest of the Darkness of Night on the Horizon, Bright Light Enters Sight Tight. Tema incluido en el EP homónimo que los mexicanos Mountain Tops sacaron en septiembre del año pasado. Sé feliz. Te espero el martes que viene para viajar por el sexto programa.